Tan solo con un clic, clic, ok, chambón pa' atrás. Lo que calco son la R en el asiento atrás. Ten cuidado que no te pille por mi bloque, porque de ti no van a saber nada. Tan solo con un clic, clic, ok, chambón pa' atrás. Lo que calco son la R en el asiento atrás. Ten cuidado que no te pille por mi bloque, porque de ti no van a saber nada. Chambeo, la tengo siempre con una arriba. Por si acaso te encuentro, no gastar saliva. Mi combo es de 300, piensa bien pa' donde tú ibas. Porque en plena oscuridad te quedas sin carrocería. A la una y pico de la madrugada, tenemos el control de los topitos de ensalada. Mejor tenga cuidado que no hay tiempo de hacer llamada. No salgas de tu casa si no estás preparada. Chucu, chucu, placa. Yo siembro el terror como Chewbacca. Y ustedes tan flojos, le tiemblan las patas. Ellos todos me tiran, pero ninguno me ataca. Si los vemos por la calle, les vamos a sacar la cara. Voy a dejarle un puerco dando brinco. Andamos patrullando las 6-5. Aparecen descompuestos, con más de 20 en la cara puesto. Después nos digan que uno es un insecto. Papá, yo si estoy un falle. Yo tengo más palos que más guayel. Y tu promo no aparece ni en los flyers. Sigo matando la liga. Letras que te cortan como figa. Mamá, bicho, tú no matas ni un hormigo. No te equivoques, aquí llegó papi el modo fucker, el que hace que tu chola por el piso rebote. La prende en fuego y por un rico la bote. Esto es hasta que tú me mates, yo a ti te explote. Mucho rifle, corta niquelada y prieta, dejando por tu cuerpo mil grietas. Cazando el enemigo, dejando en su barrigo otro ombligo. Y si queda con vida de chivo. Un movimiento en falso, hoy así te partimos con el agarro. Cuando yo tire Castro, nadie nos para. Llevarte flores, si te pongo le mitan en la cara. Si te robo el show, te aplaudo con el aga. Llegó mi turno de tirar. Tranquilo, tiguerito, a mí no me venga a frontear. Personaje viernes 13, el que desaparece gente. Si te guille Robocop, mi acá se pone caliente. Pues me vuelven, te tiro bien lejos y te encuentran seco. Fuletazo, colemitan y como momia queda tieso. Feliz culeo, que nos va a tirar encima lo feo. Estás buscando, vela Michael, huele bicho, ese es mi leo. Chambón pa' atrás.